RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 6, las 5 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Lunes de Pascua, festivo en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra, el País Vasco y La Rioja, pero día también de vuelta a la rutina para muchos. Se acabó lo bueno. Otra vez a madrugar, a despertarse, a currar. A seguir trabajando, que es lo que toca. La clase política española vuelve también hoy al trabajo. Entre tanto, en Estados Unidos los focos se sitúan sobre el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Ahora sí ha sabido que el pasado 15 de marzo compartió datos de los bombardeos de Estados Unidos sobre los rebeldes hutíes de Yemen en un chat privado de la aplicación de mensajería Signal, en el que estaban su mujer, su hermano y su abogado. Los dos últimos tienen cargos en defensa. Su esposa, Jennifer, es exproductora de Fox News. Y ese grupo de mensajería habría sido creado por el propio jefe del Pentágono, que en 2023 cargaba así contra Biden. If the top man in the job was handled classified documents this flippantly, por manejar de forma inadecuada documentos clasificados, planteaba entonces Hegseth que si en la cima del poder no hay responsabilidades, tenemos, aseguraba, dos tipos de justicia. Se llamaba Marta, tenía 45 años y ha sido presuntamente asesinada a manos de su pareja. Un hombre que confesó ante los Mossos de Escuadra que llevaba el cadáver de su mujer en el maletero del coche que conducía por la provincia de Tarragona. Eva Menores, la consellera de Igualdad del Govern catalán. El compromiso del Govern de la Generalitat firme por la erradicación de la violencia machista. Es verdad que Cataluña, desgraciadamente, es un territorio que nos está golpeando la violencia machista de una manera importante y no vamos a dejar de trabajar para erradicarla. De confirmarse la naturaleza machista del crimen, serían ya 9 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de años. Si son víctimas de violencia de género, denuncien el 016, es gratuito, está disponible las 24 horas del día y no deja rastro en la factura. Lunes 21 de abril, en el que la inestabilidad sigue marcando la previsión del tiempo. Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La aproximación de un frente por el Atlántico anuncia algunas novedades para hoy lunes en España, sobre todo con la llegada de lluvias. No es que vayan a ser muy abundantes, pero sí regarán buena parte de Galicia, del oeste del Cantábrico, de Castilla y León, de Extremadura o del oeste de Andalucía. Lo harán en forma de precipitaciones más bien débiles que durante la segunda mitad de la jornada irán trasladándose a otros puntos del centro peninsular, pero siempre en forma de lluvias también con poca cantidad finalmente de precipitación. En cuanto a esas nubes, cuando llegan al Mediterráneo lo harán de una forma absolutamente desgastada, de tal forma que ya no esperamos lluvias en la costa este e incluso cielos poco nubosos en las Islas Baleares. Eso sí, esta mañana con bancos de niebla los encontraremos en muchas zonas del interior, sobre todo Galicia, en las dos mesetas, también en la depresión del Ebro, irán levantando rápidamente durante la mañana. Todo esto con vientos de poniente con algún golpe moderado y poco más, con cotas de nieve superiores a los 1.900 metros y con temperaturas que hoy subirán sobre todo en la mitad oriental de nuestro país, en una jornada de vientos alisios moderados en las Islas Canarias, con muchas nubes en el norte, pero con precipitaciones poco importantes. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Cristina Cerdeira, buenos días. Buenos días. Esta madrugada las alertas antiaéreas han vuelto a sonar en Kiev, en Ucrania, en la mitad oriental del país. Las explosiones vuelven solo horas después de que haya terminado el alto el fuego de 30 horas declarado durante la Pascua Militar por Vladimir Putin. Bombardeos que han sacudido la ciudad de Mykolaiv, al sur de Ucrania. La tregua ha expirado sin que el Kremlin tomara la decisión de prolongarla. Zelensky le había planteado extenderla durante 30 días más. Una oportunidad para la paz, aseguraba el presidente ucraniano, que Putin acaba de dejar claro que rechaza. En las últimas horas, además, ambos se han acusado de violar el alto el fuego anunciado. Zelensky ha denunciado hasta 3.000 ataques en estas 30 horas. Sin embargo, Donald Trump confía en que esta semana llegue el esperado acuerdo entre Rusia y Ucrania para que empiecen a hacer negocios, ha dicho, con Estados Unidos. La administración estadounidense ha amenazado a ambos bandos con abandonar su papel de mediador en el proceso de paz si en los próximos días no hay avances en las negociaciones. También de esta madrugada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Nicolás Maduro, un acuerdo humanitario, ha dicho, para para repatriar a migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos y detenidos en una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano. Un canje humanitario sin precedentes. 252 venezolanos deportados por Trump a cambio de otros tantos presos políticos, entre ellos 13 españoles, también los dos turistas vascos acusados de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia, y también Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González. A esta propuesta acaba de reaccionar el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que la ha calificado de cínica. Pide además de manera inmediata la lista completa de esas personas, su estatus judicial y el informe médico de cada uno. Saab denuncia el trato inhumano que, según él, están sufriendo los venezolanos por parte de Estados Unidos y El Salvador. Crímenes de lesa humanidad, denuncia. Precisamente desde Roma, en su mensaje de Pascua, el Papa Francisco ha criticado el desprecio hacia los migrantes y ha pedido el fin de las guerras. El pontífice ha reaparecido para impartir la bendición Urbi et Orbi sin cánulas de oxígeno, pero visiblemente afectado todavía por la enfermedad respiratoria que le tuvo hospitalizado más de un mes. Corresponsal en Roma, Jordi García. Su siguiente gran cita será la canonización del joven Carlo Acutis el domingo, así que podrá el Papa en los próximos días descansar de un domingo de Pascua muy activo, muy exigente para un hombre de 88 años, convaleciente de una grave enfermedad. Se veía en su rostro el esfuerzo, con un gesto serio y cansado, y se oía en su voz al pronunciar la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Espíritu Santo. Aún así, Francisco paseó en papamóvil por la plaza y por la mañana recibió a J.D. Vance para felicitarse mutuamente la Pascua. Al poco, críticas veladas a Washington en el mensaje del Urbi et Orbi, leídas por un colaborador. Que crean divisiones. Pidiendo derribar las barreras cargadas de consecuencias políticas y económicas que crean división, denunciando el desprecio a los migrantes y con la Unión Europea camino al rearme, otro aviso. La exigencia que ogni popolo ha. La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general al rearme. Hubo demandas también de alto el fuego y de paz en Ucrania y en Palestina. El pontífice ha mantenido además un breve encuentro en el Vaticano con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, al que el Papa ha regalado unos rosarios, una corbata estampada con el escudo del Vaticano y varios huevos de chocolate para sus tres hijos. Hoy precisamente en la Casa Blanca se celebra la tradicional carrera de huevos de Pascua. Y miles de niños hoy no tienen cole y van a participar en ella. Es uno de los eventos anuales más antiguos de la Casa Blanca. La tradición comenzó a finales del siglo XVII y reúne cada año a unos 40.000 visitantes que llegan en turnos de 2 horas. Los más pequeños reciben sorpresas y participan en diferentes actividades en los jardines de la residencia presidencial. Otro de los lugares donde se celebra la Pascua recogiendo huevos de chocolate es el Reino Unido, un evento que llega tras el oficio religioso de la familia real británica en la capilla de San Jorge en Windsor el domingo de Pascua. Pero las formas de celebrar estas festividades son muy variadas en el país. Corresponsal en Londres, Guillón Bontux. Buenos días, último día aquí de un fin de semana largo de fiesta, marcado este domingo por el oficio religioso de la familia real. La misa del domingo de Pascua en la capilla San Jorge de Windsor, en presencia de Carlos y Camila, saludados a su llegada por decenas de fieles. Mientras, los niños británicos se afanaban en encontrar huevos y conejos de chocolate en parques y jardines de todo el país. Es una de las más antiguas tradiciones de Pascua en el Reino Unido, junto con los hot cross buns, unos panecillos rellenos de pasas y especias con una cruz en la parte superior. Se consumen millones en estos días festivos. Pascua es también la época de alguna que otra fiesta curiosa, como los Uppies and Downies en Workington, norte de Inglaterra. Una pelota, dos equipos, una tiene que llevar la pelota en lo alto de la colina, la otra abajo en el puerto, una mezcla de fútbol y rugby, cientos de participantes y apenas reglas. También en Hallaton, en el centro del país, juego parecido desde el siglo XVIII, cada lunes de Pascua se enfrentan dos pueblos vecinos, en vez de pelota, tres pequeños barriles de cerveza. Quien consigue llevarlos a su pueblo tiene derecho al primer trago. Gracias, Guillermo. Aquí en nuestro país, lunes de Pascua, hoy es festivo en 5 comunidades autónomas, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Navarra y La Rioja. Muchos de ustedes seguro apurarán las horas antes de regresar de esos días de vacaciones por Semana Santa. A medianoche termina la operación especial de la DGT y se esperan retenciones en las principales vías de estas comunidades y también en los accesos desde provincias limítrofes. A falta del balance definitivo, 22 personas han muerto en los 21 accidentes mortales de tráfico registrados en las carreteras desde las 3 de la tarde del viernes 11 de abril hasta las 8 de este domingo. La Generalitat Valenciana reconoce que el día de las trágicas riadas no se movilizaron los helicópteros de emergencias por una decisión, dicen, del inspector jefe de bomberos de Valencia, José Miguel Baset. Información del diario Levante que cita fuentes de presidencia del gobierno valenciano. Aseguran estas fuentes que él tomó la decisión de no movilizar a ninguno de los 6 helicópteros de bomberos forestales el día de la Dana. Decisión que aseguran se tomó por las condiciones climáticas extremadamente adversas ese día. En Madrid, el ayuntamiento ha fijado unos servicios mínimos del 50% ante la huelga indefinida que han convocado los trabajadores del servicio de recogida de basuras. José Luis Martínez Almeida es el alcalde. Bueno, nosotros hemos fijado los servicios mínimos que esperamos que se respeten. Son servicios mínimos esenciales y que no queremos afectar al derecho de huelga, pero sí queremos garantizar las condiciones de salubridad en la recogida de residuos en la ciudad de Madrid y por eso los hemos fijado. A lo largo de la mañana hay prevista una última reunión entre los trabajadores y las empresas concesionarias del servicio. Si no hay acuerdo, la huelga comenzará hoy a partir de las 11 de la noche y la basura se recogerá día sí y día no. Los trabajadores piden mejoras laborales en los salarios y en la estabilidad de los contratos. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. El mundo sigue pendiente de las consecuencias de la guerra comercial de Donald Trump y en busca de acuerdos de los que está muy pendiente China. El gobierno del país asiático advierte de que no aceptará pactos internacionales que se logren a expensas de sus intereses. En un comunicado, el Ministerio de Comercio chino ha asegurado que respeta los esfuerzos de todas las partes para resolver sus diferencias comerciales con Estados Unidos mediante consultas equitativas, pero critica que intenten buscar supuestas exenciones para obtener un beneficio propio, un comportamiento que advierte no acaba beneficiando a ninguna de las partes. En Israel, el ejército reconoce errores y destituye a uno de sus oficiales por el asesinato de 15 trabajadores humanitarios en Gaza. La investigación interna de la muerte a tiros de 15 paramédicos de la Media Luna Roja el pasado 23 de marzo concluye con un simple cese de un subcomandante y define además como razonable la decisión de enterrar los cadáveres en una fosa. El movimiento humanitario critica la narrativa falsa y contradictoria del ejército. Recordamos que los cuerpos de los 15 trabajadores humanitarios fueron ocultados, enterrados junto a sus ambulancias en las que viajaban. Mientras Israel ha seguido bombardeando la franja de Gaza en las últimas horas y ha reanudado los ataques contra el Líbano, pese al alto el fuego pactado casi hace 5 meses. Situación difícil para los periodistas en Gaza, también en Haití. Aquí se ha convertido en presa fácil de las poderosas y sangrientas bandas armadas. El secuestro del periodista Roger Claudi por parte de pandillas es solo una muestra del clima de terror que pesa sobre el país. María Eulalia, buenos días. Hola, buenos días. Sí, el secuestro del periodista José Claudi el 31 de marzo en la ciudad de Mirbelé, que está al noroeste de la capital, y de un compañero, es una muestra de la inseguridad que reina en el país y de que los medios de comunicación se han convertido en un objetivo. En diciembre, 2 periodistas morían durante el ataque de grupos armados mientras asistían al acto de reapertura del principal hospital del país, en Puerto Príncipe. Y hace unas semanas, Franz Duval, que es el redactor jefe del periódico más antiguo del país, Le Nouvelliste, denunciaba públicamente otro ataque que las bandas organizadas habían perpetrado contra la sede del diario para destruir las instalaciones y los equipos. Y en marzo, las históricas instalaciones de Radio Televisión Caribe fueron incendiadas por esos mismos grupos. Es la primera vez que vivimos una situación tan grave, con el cese de nuestra actividad como prensa, la pérdida de nuestros equipos y la pérdida de nuestros locales. En los últimos 5 años, 8 periodistas han sido asesinados. Esto hace que muchos colegas hayan optado por marcharse o por callarse. Artur Romeu es el responsable de Reporteros sin Fronteras para América Latina. Hay periodistas que han decidido salir del país, que habían sufrido agresiones directas, intentos de asesinato. Hay otros que siguen en Haití, pero que adoptan a la autocensura como estrategia de sobrevivencia. Dice Romeu que las bandas mantienen el control de gran parte de la capital y de otras zonas del país y que en medio del caos absoluto, que sobrevivas solo depende de ti. La actividad política comienza hoy a recuperar el pulso tras el paréntesis de la Semana Santa con reuniones de las direcciones de los principales partidos. Y el Partido Popular volverá a la carga contra el gobierno con una ofensiva parlamentaria en el Senado para exigirle que presente los presupuestos generales del Estado. Escuchamos a Carmen Funes, vicesecretaria del PP. Sin una ley de presupuestos generales del Estado no hay una hoja de ruta clara y no hay una política económica clara en un momento crucial como el que estamos viviendo en política internacional. Partido Popular, que sigue manteniendo su oposición al decreto aprobado en el Congreso para reubicar a 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta a otras comunidades. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, propone devolverlos a su lugar de origen. Donde mejor están esos menores es con sus familias, con las cuales siguen manteniendo además el contacto. Y por tanto, el retorno a su país de origen y por tanto con sus familias es algo a lo que el Partido Popular no va a renunciar, que sea la primera opción. Mientras, comunidades autónomas como Extremadura buscan soluciones para integrar a decenas de migrantes para que puedan ganarse la vida en nuestro país. Este martes, encuentro entre delegación del gobierno, representantes agrícolas de la construcción y de atención a migrantes. Óscar Bailador. Buscar la fórmula para que personas que estén en España puedan trabajar en aquellos sectores que demandan mano de obra. Este es el objetivo de este encuentro del delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con sectoriales y ONGs que trabajan con ellos. En principio, solo estaría abierto a migrantes de Venezuela y Mali por el conflicto bélico que existe en esos países, y ello con un triple compromiso. Por una parte, a facilitar la vivienda, una vivienda digna, porque nosotros creemos que esos trabajadores tienen que tener una vivienda digna. Tienen que facilitarles el desplazamiento de esa vivienda al lugar de trabajo y, lógicamente, los contratos tienen que ser absolutamente legalizados. Y con asociaciones como Provivienda y ACEN, que llevan años atendiendo a migrantes que buscan en España una vida mejor, dándoles las herramientas para su integración. Mar García, representante de ACEN. A formar y a informar a las personas sobre el mercado laboral y para que puedan insertarse de una manera efectiva y real en nuestro país. Primera reunión para buscar un acuerdo que satisfaga a todas las partes. En Santander, casi una veintena de calles van a ser renombradas. El objetivo es eliminar el rastro del franquismo que sigue presente en la ciudad. Un proceso que se ha dilatado en el tiempo y que ahora da los últimos pasos. Alejandra Isla. Cerca de 16.000 santanderinos se verán afectados por el cambio del callejero franquista de la ciudad. Esta semana, el Ayuntamiento de Santander culminará un proceso que se ha dilatado en el tiempo. Comunicará a los vecinos los cambios que se van a efectuar y procederá a sustituir las placas por otras con su nueva denominación. En total, 16 calles por renombrar. Con esta modificación, el Paseo de General Dávila, la calle más larga de la capital de Cantabria, pasará a llamarse Paseo de Altamira. Para algunos de los vecinos es un cambio necesario, mientras que para otros es excesivo. Cambiar el nombre siempre, la historia es la historia, ¿no? No creo que haya que negarlo, ¿no? A mí, como son todos también nombres franquistas, pues oye, pues si los tiene que cambiar, que los cambien. Como todas las cosas, hasta que nos acostumbremos, pero está bien. A lo largo de la mañana se celebrará una comisión de cultura para convocar el pleno del día 24 y proceder al cambio de las calles con las nuevas designaciones. Y una buena noticia para la sanidad pública. El Hospital 12 de Octubre de Madrid es el primero de España en número de implantes de asistencias ventriculares de larga duración, las que ayudan al corazón a bombear sangre. Juan Luis Merino. Estas asistencias ventriculares ayudan al corazón dañado a bombear sangre al cuerpo y a los órganos vitales. Están indicados para ayudar en la recuperación de corazones debilitados en pacientes en cuidados intensivos, como puente hacia un trasplante cardíaco o como tratamiento definitivo para aquellos pacientes no candidatos a un trasplante, pero que sí les permite llevar una vida relativamente normal. Desde la primera intervención realizada en el año 1996, el 12 de octubre acumula ya 46 dispositivos implantados. Cristian Muñoz es jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca. En el año 2024 fuimos el primer hospital de España en número de dispositivos de asistencia ventricular izquierda que implantamos, con un total de 9, poniéndonos a la vanguardia de la medicina cardiovascular en el país. José María, de 81 años, ostenta el récord nacional 10 años después de ser tratado. Me costaba muchísimo trabajo moverme, iba arrastrando los pies. y cada día que iba pasando me encontraba cada vez con menos fuerza. Ahora un encuentro organizado por el hospital entre pacientes, cardiólogos, cirujanos, rehabilitadores y profesionales de la enfermería ha abordado cuándo y cómo referir a los pacientes para un implante o cómo es vivir, como José María, con una asistencia ventricular de larga duración. El Museo Bellas Artes de Bilbao ha concluido las obras del nuevo edificio Agravitas, un proyecto de los arquitectos Norman Foster y Luis Mari Uriarte. Y la renovación de la Plaza Chillida y del edificio de 1970 avanzan a buen ritmo. Mercedes Fernández. Superados los problemas que obligaron a la paralización parcial de las obras debido a las dificultades económicas de una de las subcontratas, el Bellas Artes de Bilbao ha puesto fecha a la inauguración de sus nuevas instalaciones. Será el 24 de junio de 2026 cuando inicie el calendario inaugural que culminará el 5 de octubre coincidiendo con el 118 aniversario del museo. De momento ha terminado ya la estructura metálica del nuevo edificio Agravitas diseñado por Norman Foster. Miguel Zugaza es su director. Hemos puesto el esqueleto, los huesos y ahora pues hay que llenar de sistemas, ¿no? Lo mismo que el edificio ha sido exigente desde el punto de vista estructural, lo es mucho desde el punto de vista técnico. El segundo capítulo que compete a Agravitas es la envolvente, ¿no? Es la piel. Una estructura que, según ha destacado la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, permite comprender mejor el diseño del ambicioso edificio que permitirá al museo ganar 6.000 metros cuadrados. Hoy es más fácil intuir el resultado final del proyecto que dibujaron Norman Foster y Luis María Uriarte. Agravitas se va haciendo realidad. Cada vez vemos más cerca la culminación de un proyecto ilusionante, necesario para reforzar la posición del Bellas Artes como un museo de referencia. En septiembre el museo comenzará a trasladar su actividad desde el edificio antiguo en el que se ha recluido durante la reforma para recuperar el inmueble de la primera ampliación de 1970 ya reformado. 6 y 21, 5 y 21 en Canarias. Noticia de esta madrugada. Acá. La vida cambia así enseguida. Hoy sos un fenómeno y mañana no. Ha muerto el Loco Gatti, el mítico portero que hizo sonreír al fútbol argentino. En Boca Juniors será hoy un día de luto. Hugo Orlando Gatti, más conocido como el Loco Gatti, ha muerto en Buenos Aires a los 80 años por una neumonía. Llevaba 2 meses ingresado en un hospital público de la capital por una operación de cadera que se complicó. Su larga melena y su estilo atrevido en sus intervenciones eran puro espectáculo. Cuando se retiró a los 44 años, tenía el récord de partidos disputados en la primera división argentina, 765. Entre tanto, este lunes se cierra la jornada de liga con un Girona Betis. De momento el Real Madrid mantiene el pulso al Barcelona. Rodrigo Perdigón, buenos días. Buenos días, el Real Madrid hizo lo mismo que el Barça, que es ganar, no quieren separarse de ellos, mantuvieron los 4 puntos tras ganar al Athletic Club 1-0 en el descuento. También ganó el Barça femenino en Liga de Campeonas 4-1 al Chelsea, y fuera de fútbol perdió Carlos Alcaraz este domingo en la final del Conde de Godó, que acabó con molestias, y Oscar Piastri se llevó el Gran Premio de Arabia Saudí. Se coloca el líder del Mundial. Enseguida formulamos la pregunta del día, pero primero vamos a cerrar la pregunta que les planteábamos el viernes. Sara Calvo, buenos días. Buenos días. Mirábamos Oriente Medio en el día en que se cumplía un mes de la ruptura del alto el fuego en Gaza por parte de Israel, y preguntábamos a los oyentes si crees que es posible una nueva tregua en Gaza. Y la respuesta, pues no muy optimista, porque la mayoría, un 73%, ha votado que no. Eso nos contaron en la encuesta en X. No creo que haya una nueva tregua en Gaza. Ahora Netanyahu está haciendo lo que quiere Trump, que es el exterminio y el desplazamiento de toda la población. Con una tregua eso no lo consigue. Así que va a arrasar todo para que Trump haga su resort. Es que eso es lo que se ve venir. Las demandas que tiene y propone Israel son justas. Hay que estar en su piel para saber, cuantos los critican, qué condiciones pondrían. De momento no. El desequilibrio es enorme y quien los puede parar no está por la labor. Y estas eran algunas de las opiniones que recibimos a través del WhatsApp del programa. Y abrimos ahora sí, Sara, una nueva pregunta del día, fijándonos en otro de los puntos calientes del planeta, en Ucrania. Donde las sirenas han vuelto a sonar una vez finalizada una tregua que ambos bandos se acusan mutuamente supuestamente de haber violado. En fin, son 1.153 días de guerra, cuyo fin, pese a todo, podría estar cerca. O eso es lo que cree Donald Trump. Recordemos que poner fin al conflicto fue una de sus promesas electorales y por eso el presidente de Estados Unidos apuesta porque esta misma semana llegue el esperado acuerdo de paz para que puedan empezar a hacer negocios con Estados Unidos, ambos países, ha dicho. ¿Lo logrará? ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Bueno, pues esa es nuestra pregunta del día y las dos opciones, sí o no, ya se pueden votar en la encuesta abierta en @lasmañanas_rene y también opiniones vía WhatsApp. Recuerdo, notas de voz al 620-57-5712. Pues esperamos sus opiniones. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Notas de voz al WhatsApp 620-57-5712 y los votos en nuestra cuenta de X en @lasmañanas_rene. Bajamos ya al kiosco para ver en qué se fija hoy la prensa nacional. Laura Vila, buenos días. Buenos días. En El País hablan sobre los programas de armamento del Ministerio de Defensa para alcanzar el 2% del PIB. Programas que escriben está ultimando el Ministerio para alcanzar esa inversión en gasto militar a corto plazo, incluso este mismo año. Se impulsarán, detallan, proyectos tecnológicos sobre comunicaciones o sistemas de mando y aviones y vehículos de combate de nueva generación, en los que las empresas españolas tendrán una participación relevante. Y en paralelo apuntan, el Ministerio de Industria pondrá en marcha una nueva línea de financiación llamada FORES y dotada con al menos 1.000 millones de euros anuales. En ese contexto, en ese medio, entrevistan a Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas de Italia. Quien considera que el plan de rearme no solo no beneficiará a Europa, sino que contribuirá a su desintegración. Asegura Conte que habrá países que aumenten su PIB produciendo misiles y tanques y otros que aumentarán su deuda pública y se quedarán atrás. El Confidencial publica que un asesor del ministro Félix Bolaños aspira a presidir la Audiencia Provincial de Madrid. Uno de los nombramientos más sensibles que tiene pendiente el Consejo General del Poder Judicial, según escriben en este medio. Por ser un tribunal, escriben clave en los casos de Begoña Gómez y el novio de Ayuso. Entre los cuatro aspirantes al puesto figura el magistrado Ignacio José Fernández Soto, que integra el grupo de trabajo del Ministerio de Félix Bolaños para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Mundo publica el panel Sigma 2, que evidencia un retroceso de Vox por su apoyo a Donald Trump. Esa encuesta. Recogen que los de Abascal ceden ya 4 diputados por su afinidad con el presidente estadounidense, 2 de ellos solo en el mes de marzo. Mientras, publican, el PP amplía su ventaja frente al PSOE al crecer un diputado desde marzo. Los socialistas mantienen 118 escaños y Sumar sale ganando en la pugna con Podemos y logra 2 escaños más. Y en El País, hermosa despedida de Álvaro Vargas Llosa a su padre, a Mario Vargas Llosa, fallecido hace una semana. Comparte lo que le dijo en la íntima despedida que se le dio al escritor, en la que quiso resaltar 3 rasgos de su personalidad. Vargas Llosa era, según su hijo, un padre iluso, con tendencia a ilusionarse sin tener en cuenta la realidad, algo que asegura hizo mucho. Habla también de un hombre franco que te dice la verdad sin prever las consecuencias de decirla, e Hidalgo, un padre noble que, recuerda, le pidió disculpas en ese mismo medio, en El País, después de meses sin hablarle. Esos 3 rasgos y otros tantos construyen la idea de Vargas Llosa, la idea que escribe nace de cada persona que te recuerde, te lea o te evoque o evoque tu vida, esa idea que sobrevivirá junto a su obra. Momento de desmentir bulos, noticias falsas. Jorge Merallo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Durante estos días de Semana Santa han circulado por las redes varios bulos y noticias que no son reales. Por ejemplo, el Papa nunca ha dicho a sus fieles que durante la Pascua coman lo que les dé la gana. Sí, literalmente la frase que en redes se comparte acompaña la foto del Papa y dice: come lo que quieras en Semana Santa porque el sacrificio no está en el estómago, sino en el corazón. Bueno, no hay ningún tipo de pruebas de que el pontífice haya hecho esas declaraciones. La cita, de hecho, se ha atribuido también a otros sacerdotes o figuras de la Iglesia desde al menos hace 7 años y siempre, claro, por estas fechas de Pascua. Otro de los bulos que ha circulado durante estos días, y ya ha circulado años antes, es un supuesto post del partido político Podemos pidiendo acabar con las procesiones para no ofender a los musulmanes. Es una noticia falsa, al igual que la cuenta que la publica y que se hace pasar por la Formación Morada, una cuenta que ha sido suspendida en varias ocasiones. Tampoco es cierto que el presidente Pedro Sánchez haya tuiteado que no se puede permitir en una democracia moderna que haya una semana entera dedicada a una religión tan franquista y machista. Esto es falso. La cuenta que lo publica es una cuenta fake que trata de emular, tanto en el aspecto como en el contenido, a la cuenta de X oficial del presidente del gobierno. No es cierto que la serie de animación Los Simpson haya predicho que la tercera Guerra Mundial comenzaría en 2025. No, uno de los aspectos por lo que es famosa esta serie es por predecir cosas del futuro. Tantos capítulos dan para mucho, claro. Los Simpsons son vistos muchas veces como una especie de oráculo. Por ejemplo, sí que predijeron la llegada al poder de Donald Trump. Ahora circula un vídeo por redes sociales con imágenes de la serie donde afirman que la Tercera Guerra Mundial va a comenzar este año. Los usuarios comparten esa publicación en el marco de la guerra comercial y del realme europeo con las conversaciones de paz en Ucrania y en Oriente Próximo. Bien, pues ese vídeo no es cierto. No hacen referencia a los Simpson en ningún capítulo a que haya una guerra mundial en 2025. Son imágenes reales de la serie, sí, pero alteradas en distintos capítulos. Utilizada también la inteligencia artificial porque muchos de los dibujos no tienen el aspecto que tienen los reales. Ana Álvarez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La noticia curiosa de este lunes. Un grupo de científicos ha logrado grabar por primera vez al calamar colosal 100 años después de su descubrimiento. Sí, se trata de un hecho histórico para la ciencia marina. El equipo de investigadores ha captado las primeras imágenes de este calamar colosal a una profundidad de 600 metros. Las imágenes corresponden a una cría de 30 centímetros de longitud. Este animal ha sido grabado cerca de las Islas Sandwich del sur, Océano Atlántico, cerca de Argentina. Esta especie podría tratarse de uno de los invertebrados más pesados. Unos 500 kilos pueden llegar a alcanzar. Según los investigadores, es una hazaña reseñable, ya que hasta el momento de la historia del calamar colosal solo se había construido a través de teorías o animales sin vida. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. El gobierno ha empezado a conjugar el verbo prorrogar para hablar de los presupuestos generales del Estado. A las puertas de mayo, la Moncloa son conscientes de que las cuentas no salen para llevar un proyecto presupuestario a las Cortes, pero el PP no suelta el hueso y esta semana va a llevar una iniciativa al Senado para instar al Ejecutivo a presentar unas cuentas públicas, porque en la actual tesitura, insisten, el país no puede permitirse no tener presupuestos. Sin una ley de presupuestos generales del Estado, no hay una hoja de ruta clara y no hay una política económica clara en un momento crucial como el que estamos viviendo. Es Carmen Funes, vicesecretaria de los Populares, unos populares que harán valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para tirar de las orejas al Ejecutivo, recordando que es la Constitución la que obliga a presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, aunque la de este año no sería ni la primera ni la segunda prórroga de la historia de la democracia. Paula Carrelo, buenos días. Buenos días. Estamos viviendo un momento crucial, decía la popular Funes, en alusión a esa guerra arancelaria desatada por Trump que sobrevuela de fondo. En esto el PP reprocha una ausencia de políticas al gobierno mientras este insiste en su estrategia. En la importancia, para empezar, de dialogar a nivel nacional y comunitario con todas las partes, tanto con Estados Unidos como con China. Lo ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en El Mundo. Ser capaces de jugar un rol como jugador fundamental, esencial, en este nuevo orden geoestratégico, geoeconómico que se está conformando, incluye el tener un diálogo y un contacto directo y franco con los principales actores, Estados Unidos, China y el resto, por supuesto. Asegura Cuerpo que en la reunión que mantuvo hace unos días con el secretario del Tesoro estadounidense en Washington, se puso de manifiesto que España y Estados Unidos tienen una visión conjunta y alguna discrepancia. Sus palabras sobre unos aranceles cuyo impacto, estima él, dependerá de cómo les vaya a nuestros socios. Respecto al plan de contingencia que el gobierno prepara para hacerles frente, el ministro habla de una negociación positiva con los grupos parlamentarios, fluida también por parte del Partido Popular. No solo el Ejecutivo Central estudia cómo afrontar el golpe arancelario, también lo hacen las comunidades. El Principado de Asturias se reúne hoy con sindicatos y patronal en busca de un frente común que proteja a las empresas de la región. Oviedo, Gonzalo García, buenos días. Buenos días. El presidente del Principado, Adrián Barbón, convoca esta mesa para demostrar que Asturias no se para, ha manifestado en un comunicado, y que el gobierno sale en apoyo de las empresas asturianas que exportan. Presidentes, sindicatos y patronal de empresarios van a analizar la apertura de nuevos mercados para diversificar exportaciones y abordar la adopción de medidas complementarias a las ya planteadas por el Gobierno de España. Escuchamos a Javier Fernández Lanero, secretario regional de UGT, y a José Manuel Zapico, de Comisiones Obreras. En esta misma línea tiene que ir a Asturias y esperamos que en la reunión todas estas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España, que tienen que ver con facilitar el acceso a préstamos. Hay que buscarnos escenarios comerciales a través de las relaciones diplomáticas y no la imposición, por ejemplo con China o con Latinoamérica. Desde la patronal de empresarios, su presidenta María Calvo pide al gobierno del Principado que se tome en serio este problema mundial, aunque las exportaciones a Estados Unidos desde Asturias supongan un 4%. Porque Asturias no puede permitirse una respuesta tibia ante un desafío que ya está golpeando a nuestra industria. Lo que no se ve es que Asturias está integrada en cadenas de valor europeas. El año pasado la región exportó a Estados Unidos 234 millones de euros y 438 compañías tienen relaciones comerciales con el gigante norteamericano. Los sectores que más afectados se estarían viendo por la guerra comercial son el industrial y el químico. Y en el País Vasco se cumple justo un año de este momento. No hay mayor honor y mayor responsabilidad. Con humildad, con trabajo, daré todo por Euskadi. Todos y cada uno de los días. Eskerrik asko. Un año desde que Imanol Pradales ganó las elecciones autonómicas pese al empate en escaños con Euskal Herria Bildu. Por tanto, el de este domingo ha sido su primer Aberri Eguna como lehendakari y también el primero de Aitor Esteban al frente del PNV. Atrás quedan 12 años consecutivos del dúo formado por Andoni Ortuzar e Íñigo Urkullu. El PNV ha estrenado de liderazgos en su tradicional mitin por el Día de la Patria Vasca en Bilbao y en su intervención el lehendakari Pradales ha advertido a los poderes e intereses profundos que operan en el Estado, ha dicho, de que no va a permitir que impidan el avance del autogobierno vasco. También se ha deshecho en halagos para Esteban, quien ha aprovechado para reivindicar los logros del partido que ahora preside. Que no nos hablen de ambición nacional. Este partido viene demostrando su ambición nacional día a día, año a año, desde hace más de 40, desde hace 130, caminando hacia adelante y sin poner palos en las ruedas. Facta, non verba. Alusión velada a un EH Bildu, un Arnaldo Tegui que reclama una república vasca en libertad. Nunca utilizaremos el Aberri Eguna para criticar a nadie que defienda que este es un país, que es una nación. Eso se lo dejamos a quienes hacen del insulto y del barro su práctica política. Los abertzales han conmemorado el Aberri Eguna en Pamplona y, como en el caso de los jeltzales, han estado rodeados de miles de personas. Y el gobierno de Donald Trump está de nuevo en el punto de mira por una nueva filtración de datos sensibles. En este caso, el señalado es Pete Hegseth, el secretario de Defensa y responsable del Pentágono. Según publican medios estadounidenses, habría compartido detalles de ataques sobre los rebeldes hutíes en Yemen en un grupo de Signal en el que están su mujer, su hermano y su abogado personal. Es la segunda polémica que envuelve a la administración Trump con esta aplicación de mensajería tras el conocido como Signal Gate. En ese caso, quien creó el grupo para coordinar los ataques sobre Yemen fue el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, y en él incluyó por error a un periodista, director de la revista The Atlantic. Por cierto, la administración Trump planea recortar 1.000 millones de dólares más a Harvard en medio de su creciente tensión. Sí, todo por la pugna que mantienen por la autonomía de la universidad, que ha plantado cara al republicano y se niega a plegarse a su agenda. Es la primera en hacerlo. Hoy lo avanza The Wall Street Journal. Esta nueva amenaza se llevaría por delante 1.000 millones de dólares de subvenciones y contratos federales para la investigación sanitaria. El gobierno estaría buscando presionar a un más a Harvard, puesto que considera su lista de exigencias rechazada como un punto de comienzo para negociar, y además en Washington no ha sentado bien que las hiciera públicas. Y todavía en el exterior sigue el choque entre El Salvador y Venezuela a cuenta de los migrantes venezolanos apresados en el país centroamericano tras su expulsión de Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ha propuesto a su homólogo venezolano, a Nicolás Maduro, un acuerdo humanitario para repatriar a 252 migrantes que han llegado a su país, acusados de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua. Le propone Bukele un intercambio, la liberación de presos políticos en manos de Venezuela, pero la idea no convence en Caracas. El fiscal general venezolano, Tarek Big William Saab, la ha calificado de cínica y en un comunicado pide de manera inmediata la lista completa de esas personas, su estatus judicial y el informe médico de cada uno. 6 y 37, 5 y 37 en Canarias. Desde hoy, España permite la exportación de ovinos vivos a Argelia por barco, una decisión que llega motivada por la suspensión de la fiesta del cordero en Marruecos para recolocar esa producción y que ha desatado las críticas del sector. Íñigo Inchustá. La industria cárnica carga contra esa decisión por los riesgos de transmisión de enfermedades a través de los vehículos de transporte, también porque lo ve como un movimiento especulativo para dar salida a una producción que iba destinada a Marruecos y que se ha redireccionado después de que el reino alawí suspendiera la fiesta vista del Cordero de Junio. Giuseppe Aloisio, el director general de la asociación que agrupa a esta industria cárnica, critica que eso repercute negativamente en el mercado español. Y además en un momento en el que la cabaña precisamente de ovino ha dado muchísima tensión en el mercado y ha creado cotizaciones máximas a nivel histórico en el ovino, acompañado también a una bajada de consumo precisamente porque, bueno, es una carne que ahora mismo está llegando al mercado a unos precios muy caros, muy prohibitivos para el consumidor y están eligiendo otro tipo de carne. Esos precios elevados están reduciendo el consumo de cordero en España al tiempo que crecen las exportaciones. Por eso Aloisio pide aumentar el número de explotaciones ganaderas. Más cabaña. España es un país que admite muchísima más producción ganadera porque estamos haciendo un importante esfuerzo también de presencia en mercados internacionales y no tiene mucho sentido estar abriendo constantemente mercado y luego no tener producción para vender o crear tensiones que luego el consumidor lo tenga que pagar. España es el primer productor europeo de carne de ovino, también de cerdo, y es el tercero en el caso de la carne de vacuno. En Lleida, los problemas para el sector primario tienen que ver con la granizada que ha caído en la provincia este fin de semana. La cosecha de frutales y cereales registra importantes daños. Los afectados lanzan una llamada de auxilio. Pepa Sangenís. Los agricultores afectados por la intensa tormenta de granizo que ha dañado 40.000 hectáreas de árboles frutales y cultivos de cereales en Lleida han pedido al conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, que ayer visitó algunas de las fincas afectadas, que la administración financie la instalación de redes antigranizo. El consejero Ordeig ha dicho que la situación es crítica y que el gobierno de la Generalitat destinará los recursos necesarios para paliar las pérdidas. No queda ni un fruto sin afectación en los árboles, por lo tanto aquí lo que tenemos que ir es rápido para ver las hectáreas con un 100% de afectación. Vamos a empezar a valorar las ayudas extraordinarias que tendremos que movilizar. Este agricultor de Alcarràs es uno de los que ha perdido el 100% de su producción de fruta. Yo tengo aquí una finca de 14 hectáreas, yo pienso que esto va a ser el 100% de todo, y es que aquí no se puede coger nada, es que está todo machacado. Yo lo que quiero es que vengan aquí los peritos de seguro, tienes tal, se cierra, se termina y se acabó. La compañía Agroseguro tiene previsto empezar el peritaje de las fincas afectadas a partir de mañana. Los agricultores piden también un cambio en el sistema de indemnizaciones. Mejores noticias nos llegan desde La Palma. Hablamos de la esperada reapertura del colegio Milagros Acosta de Puerto Naos. Será el próximo curso, 4 años después de que el volcán entrase en erupción al no detectarse llagases en el centro. Radio Nacional en Canarias, Diego Moreno, buenos días. Buenos días. Las puertas del colegio María Milagros Acosta, ubicado en Puerto Naos, volverán a abrir en septiembre después de que los medidores de gases hayan dado valores dentro de los límites permitidos. Así lo anunciaba el consejero de Educación, Poli Suárez. El próximo curso 2025-2026, los alumnos y alumnas de Puerto Naos volverán al centro educativo de origen, a su centro educativo. Después de haber recibido el informe favorable del Comité Asesor del Plan Insular de Emergencia. Otro colegio afectado por la erupción inicia una semana clave. Educación asumirá la reconstrucción del Colegio La Laguna, tanto su demolición como su nueva construcción. Noeli Fernández, portavoz del Grupo de Padres y Madres del SEIP La Laguna. Ha costado casi que un año de trabajo de las familias, pero bueno, estamos viendo que ya la próxima semana van a firmar ese convenio. Y ya lo próximo es esperar a la licitación de la futura obra. Mientras, las madres y padres esperan que también se hagan mejoras en el centro sociocultural, donde más de 150 alumnos están recibiendo clases en la actualidad, a la espera de que se levante el nuevo centro. Y hoy los más pequeños en Cataluña esperan con mucha paciencia. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Es el Día de la Mona, es cuestión de tiempo que sus padrinos lleguen cargados de figuras de chocolate con sus personajes preferidos, Barcelona, Lola Santiago. Hace meses que las pastelerías preparan las monas. Figuritas de animales o jugadores del Barça son las más buscadas entre los pequeños de la casa, que esperan con gran ilusión reunirse con la familia y comer este dulce. El Día de la Mona lo celebramos porque estoy en casa de mis abuelos y me gusta mucho porque estoy con mis primos. Y siempre me gusta mucho ir a buscar la pelota de fútbol, que es una mona. Más allá de las figuritas clásicas, hay pastelerías que aprovechan el día para que los niños también aprendan. Es el caso de la Mona de la Ciencia, del Gremio de Pasteleros y la Universidad de Barcelona. Su protagonista es Mía, una niña que estudia arqueología y que viene acompañada con un código QR que incluye contenidos científicos adaptados a los más pequeños. Xavier Mangado, uno de los impulsores, explica el objetivo de este proyecto. A las niñas en la ciencia y al mismo tiempo introducir a las familias en diversos contenidos científicos. La Mona de Pascua adquiere un significado distinto para cada uno de nosotros. Sea el motivo que sea, esta es una tradición para festejar y sobre todo para estar al lado de los que más queremos. Y en la semana del Día del Libro, qué mejor idea que acercarles la lectura a los niños. Aquí en Radio Televisión Española, el canal Clan ha iniciado una campaña para descubrirles la magia de los libros y la poesía, desde Lope de Vega a Gloria Fuertes, pasando por Jorge Guillén o Antonio Machado. Ana Gil. Los ratones de Lope de Vega. Juntáronse los ratones para librarse del gato. Agua donde vas de Federico García Lorca. Mar, ¿a dónde vas? Y canciones de Gloria Fuertes. Lo importante de un niño no es que sea un empollón. Son tres de los 26 poemas con los que Clan salpica este mes su programación. Con ello, el canal infantil de Radio Televisión Española quiere fomentar la lectura entre los más pequeños y descubrirles lo increíbles que son la poesía y los libros. Libros como a los que nos acercan una decena de presentadores de esta casa, Jacob Petrus y Silvia Laplana de Televisión Española, o Noemí Martínez y Leticia Audibert, directoras de Menudo Planazo y La Pequeteca de Radio 5. ¿Quieres conocer a Ana? ¿Deporte preferido? El skate. La Pequeteca, que esta semana cederá el protagonismo de sus lecturas a los niños. En un lugar de La Mancha vivió hace mucho tiempo un caballero muy valiente. Para que así descubran los tesoros y aventuras que se esconden en los libros. Se llamaba Alonso Quijano y de tanto leer libros. ¿Y cómo empezamos el día? Íñigo Picabea, buenos días. Buenos días. Empecemos el día con música, con los 10 años que cumple Concerto 1700, un ensemble empeñado en interpretar el patrimonio musical español de los siglos XVII y XVIII. Para celebrar su cumpleaños, Concerto 1700 ha invitado a Gaetano Brunetti, compositor y violinista en la corte de Carlos III y Carlos IV. Esta es la primera grabación en tiempos modernos de una integral de cuartetos de cuerda compuestos por Brunetti. El músico nació en los Estados Pontificios, pero se mudó a España con su familia cuando era un quinceañero. Estos seis cuartetos que forman el Opus 3 del compositor surgieron en San Lorenzo de El Escorial. Por ahí andaba la corte en el otoño de 1774. Para entonces, Brunetti llevaba 3 años ejerciendo como responsable musical del príncipe de Asturias, llamado a ser el rey Carlos IV. El próximo domingo 27 de abril, Concerto 1700, el ensemble fundado por Daniel Pinteño, interpretará los cuartetos de cuerda de Brunetti en Colmenar de Oreja. Es el municipio madrileño donde murió aquel compositor que vino de los Estados Pontificios en el siglo XVIII para inspirar un disco en el siglo XXI. Seis y 46, 5 y 46 en Canarias. Vamos ya a los deportes. Hoy concluye la jornada 32 de la Liga. Este domingo el Real Madrid ganó al Athletic Club de Bilbao 1-0 y se mantiene enganchado a la competición. Rodrigo Perdigón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Y se mantienen a 4 el Barça. Este domingo ganaron con una victoria en extremis en el 93 gracias a un golazo de Fede Valverde de volea. Carlo Ancelotti continúa optimista con los posibles títulos. El estadio ha sido fantástico como siempre, porque como nosotros, también la afición cree que algo podemos sacar esta temporada. También jugaron Sevilla y Deportivo Alavés en el regreso de Joaquín Caparrós en el banquillo sevillista. Su cuarta etapa la comenzó con un empate a 1, goleadores Peque y Quique García para el Alavés. Empataron Villarreal y Real Sociedad a 2, un partido en el que anularon hasta 2 goles al submarino amarillo. Su entrenador Marcelino García Toral no quiso hablar del árbitro. No voy a hacer ningún juicio del árbitro, eso le corresponde al comité. Si consideran hoy que el arbitraje de campo y el arbitraje de VAR ha sido lo suficientemente bueno y ha sido, pues, imparcial. Y Osasuna ganó en Pucel al Valladolid 2-3. Esta noche jugarán Girona y Betis a las 9. En segunda división habrá un Eibar-Málaga a las 8:30. Los resultados del domingo: Cartagena 2, Granada 3, Córdoba 0, Oviedo 0, Elche 2, Albacete 2 y Deportivo 0, Tenerife 0. Además, el Fútbol Club Barcelona femenino ha jugado la ida de las semifinales de la Liga de Campeonas ante el Chelsea y se han impuesto 4-1. Resultado muy favorable para afrontar la vuelta: goles de Eva Payor, Irene Paredes y doblete de Claudia Pina. El del Chelsea lo hizo Baltimore. Alexia Putellas habló de Claudia Pina en Tablero Deportivo. Ella más que nadie sabe que ha tenido momentos duros y que los ha sobrepasado y que realmente gracias a eso ahora está aquí. Se lo he dicho a ella también, que estoy muy orgullosa de ella porque se sabió sobreponer a momentos duros. La vuelta será el domingo que viene en Inglaterra. Y en Liga F ganó el Levante al Deportivo 2-1 y el Real Madrid 5-1 al Betis. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Arabia Saudí, se ha impuesto Oscar Piastri. Y con esta victoria se pone el líder del Mundial con 99 puntos, 10 más que su compañero Lando Norris. Max Verstappen fue segundo y tercero Charles Leclerc. Carlos Sainz fue octavo y Fernando Alonso décimo segundo. En tenis, Carlos Alcaraz cayó en la final del Conde de Godó ante Holger Rune. Y preocupación porque Alcaraz se marchó con molestias en el abductor derecho. Por lo que he notado, por lo que noto ahora y siento, yo creo que bueno, van a ser dos días de descanso. Yo creo y confío que no me va a perjudicar de cara a Madrid. Hoy le harán pruebas en Madrid de cara al Open y otra de polideportivo. Este lunes es la edición número 25 de los premios Laureus del Deporte en el Palacio de Cibeles, donde estará Alcaraz, Duplantis, Simón Biles como candidatos junto a Lamin Yamal, el Real Madrid o la selección española masculina de fútbol. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Esa es nuestra pregunta del día. Hay dos opciones, sí o no. Sara Calvo, hola. Hola de nuevo. Miramos por primera vez el marcador en la encuesta abierta en nuestra cuenta de X en @lasmañanas_RN. Sí, donde los oyentes que han votado hasta este momento no son precisamente optimistas. El 91%, o sea, casi unanimidad, vota que no va a conseguir Trump este objetivo, que era una de sus promesas electorales. Bueno, veremos. Seguimos recogiendo sus opiniones también a través de notas de voz en el WhatsApp 620-57-5712. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Pero el resumen de lo más viral en redes empieza con un tema que lleva días creciendo como la espuma, también relacionado con la política, Sara, porque la guerra arancelaria también se lucha en TikTok. A ver, vamos a dar un poquito de contexto porque ya hemos hablado de este tema en el programa, pero es que en las últimas semanas hemos visto cómo la plataforma china TikTok se ha llenado de vídeos como este. Do you recognize this style, this bag? Of course you do. For the past more than 30 years, we have been OEM factory for most of the luxury brands. Bueno, en este, en concreto, ya digo que hay muchos, es un usuario chino que aparece en una supuesta fábrica que dice suministrar bolsos y otros productos top. Bueno, vosotros, ropa, zapatos, en fin, para las marcas de lujo. Y todo esto lo cuenta con lo que parece un bolso Birkin en la mano. Recordemos que el Birkin es de la marca Hermès y cuesta unos 35.000 euros en tienda, ¿vale? No llevo suelto. No, ¿verdad? Bueno, él lo hace, inspecciona el bolso, explica cómo son los materiales y demás. Al fondo se ve una estantería repletita de estos bolsos. Bueno, ¿cuánto? Digo que 35.000 euros en tienda cuesta el bolso, pero ¿cuánto es realmente su precio de coste? Pues ahí está el kit de la cuestión. The total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. Bueno, dice este usuario que la piel, el hilo, las cremalleras, los remates, los forros, todo es igual que el bolso original, de la más alta categoría y cosido a mano, pero en China. Y por mucho menos, porque ¿cuánto es el precio de coste? $1,000 frente a los casi 40.000 que digo que cuesta el bolsito en la tienda. El problema está en que muchos se han sorprendido de que sus productos de lujo hayan sido fabricados en China y no por artesanos europeos, como aseguraban las marcas hasta ahora. De hecho, ha habido cierta indignación, incluso una bajada de las acciones en los grupos propietarios de estas marcas de lujo. Pero la historia tiene lagunas, porque por un lado está que todas las marcas, y esta es la novedad, han respondido negando la mayor, incluso publicando vídeos de sus fábricas en Europa. Y por otro, el truqui, digamos, es que todos estos vídeos chinos de TikTok invitan a comprar directamente a ellos. Why don't you just contact us and buy from us? You won't believe the prices we give you. Dicen, cómpranos a nosotros directamente, no podrás creer el precio. Te damos lo mismo, pero por una quinta parte como mínimo. ¿Es posible? Bueno, pues ya digo que Louis Vuitton, una de estas marcas que ha respondido, asegura en su web que sus productos se producen exclusivamente en talleres en Francia, en España, en Italia y en Estados Unidos. Ojo, productos de marroquinería, es decir, bolsos, cinturones, no habla de todos sus productos. Ahí podría haber también otro hilo del que tirar. Bueno, también varios expertos han apuntado a que esta venta directa que proponen los chinos es del todo imposible. Es decir, si una fábrica esté en China o donde esté, tiene un contrato con una marca, y más cuando estamos hablando de este nivel de lujo, los acuerdos de confidencialidad, de exclusividad, harían imposible este tipo de venta directa. Entonces, ¿qué pasa con todo este asunto? ¿Son productos falsos? Bueno, pues es solo propaganda, quizá, respondiendo un poco a esta guerra arancelaria, pues que cada uno saque sus conclusiones. Lo único claro, una vez más, es el poder que tienen las redes sociales y también porque somos bastante pobres. Nosotras, desde luego. Bueno, y vamos con un poco de música, porque esta noche el festival más famoso del mundo ha puesto su punto y final a la edición 2025. Hablo de Coachella. Miles de asistentes han estado en Indio, California, un pueblo literalmente en medio del desierto, para ver alguno de los más de 50 conciertos al día durante los dos findes que ha durado este festival, que no es accesible para tampoco, muchos, igual vaya, que los bolsos. Vaya. No, la entrada no baja de $600. Y luego los precios dentro, pues a mí son una locura. Por ejemplo, una limonadita, pues $15. Yo bueno, es que soy alérgica al limón, vaya, este problema no lo tengo, ¿ves? Pues no te quiero contar lo que vale la cerveza. Pero el agua es gratis, Lara, mira, ¿eh? Bueno, ¿ves? Pues ya está, agua para todos. Bueno, hay varias voces también un poco decepcionadas por el postureo que dicen que reina en el festival, que es un paraíso de influencers y instagramers, que dicen que están más pendientes, o sorpresa, de hacerse la foto que de la música. En fin, Green Day ha sido uno de los cabezas de cartel de este año. Como también Charlie XCX, porque la británica ha cerrado con un concierto multitudinario la era de su exitosísimo disco Brat y ha lanzado el guante a varios artistas que dice que tienen que empezar ya su era Brat, entre ellos Rosalía. Hombre. Así que el disco de la catalana podría estar muy cerquita. Ana Álvarez, buenos días. ¿Qué tal, Lara? Buenos días. Si te parece, comenzamos ya ese viaje al pasado. Hace 127 años, concretamente, a finales del siglo XIX... Los Estados Unidos nos ha declarado la guerra. ¿Qué? Nos acusan de haberles hundido un barco en La Habana. Y su flota ha destruido la Armada Española en Cavite. ¿Y Manila? Sitiada. 1898, el Congreso de los Estados Unidos aprobaba declarar la guerra a España, la declaración que no se conoció hasta el 25 de abril, cuando el presidente republicano William McKinley proclamó que Estados Unidos combatiría al lado de Cuba. La guerra terminó 8 meses después, con la firma del Tratado de París, tras sucesivas victorias de los estadounidenses. Pasamos ya al siglo XX, el 21 de abril de 1941, 18 mineros mueren por una explosión de gas grisú en las minas de Barruelo de Santullán, en Palencia. Esta tragedia se suma a la lista de accidentes mineros más graves de la historia de España. De nuevo, una explosión de grisú recuerda lo importante que es revisar la ventilación y las medidas de seguridad de los trabajadores mineros. Avanzamos unos años, esta vez cruzamos la frontera hacia Francia. Año 1944, las mujeres conseguían el derecho al voto tras muchos años de lucha, lo consiguieron, aunque no tendrían la oportunidad de acudir a las urnas hasta abril del año siguiente, 1945. Y ahora volvemos a España, porque el 21 de abril de 1981... Bruce Springsteen actuaba por primera vez en España. Hace 44 años el Boss daba su primer concierto en Barcelona, unas 7.000 personas. 7.000 personas, date cuenta con lo que reúne mismo, ahora. Llenando estadios. Este concierto sería el primero de muchos. A día de hoy, España es el quinto país que más veces ha visitado Bruce Springsteen. Y vamos a 1989. Nintendo lanza en Japón la videoconsola portátil Game Boy y tan solo 3 meses después daría el salto a Estados Unidos y un año después a Europa. Cambiamos de año y de siglo. Año 2005, en España, el Congreso de los Diputados aprueba el proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual. Finalmente, la ley se aprueba el 30 de junio de este mismo año, de 2005. Vamos acabando. Año 2019. Tras una meteórica carrera política, Vladimir Zelensky, de 41 años... Zelensky se convertía en presidente de Ucrania con más de 2/3 de los votos. Y le llamaban Vladimir. Totalmente. Lo que supone la mayor victoria electoral en la historia de Ucrania desde su independencia en la Unión Soviética. Y el 21 de abril de 2019 también ocurrió esto. Buenos días, Pascua de terror en Sri Lanka, cadena de atentados. Así lo contaba Radio Nacional, una serie de ataques con explosivos en 3 iglesias y 5 hoteles causaban más de 300 personas fallecidas y más de 500 heridas. Se considera uno de los más sangrientos del siglo. Y hace 9 años, Lara, nos dejaba a Prince. Con 57 años, el músico estadounidense dejó de luto el mundo de la música y pasó, junto con sus canciones, a ser leyenda. Casi una década ya sin Prince. Vamos a ver qué le llama la atención esta mañana de Pascua a Silvia Tarragona. Silvia, buenos días. Buenos días, Lara. Me llama la atención lo previsibles que podemos llegar a ser. Si ha acabado lo que se daba, finito. En algunas zonas de nuestro país, hoy, las vacaciones están todavía bien vivas. En otras, ya estamos en la normalidad. Y ya volvemos a lo de siempre. Más de lo mismo. Hija, ¡qué cansino! Malas caras, pies arrastrándose, haciendo el mismo ruido que las cadenas de los fantasmas, porque en eso nos convertimos, en un espectro o en el ser para mí inaguantable, obtuso y absurdo que te enseña en la pausa del café las fotos de Marras. Señor, ¿y a mí qué me importa la cerveza que se ha tomado en Málaga? Señora, ¿y a mí qué más me dan las torrijas que se ha zampado? ¡Qué poca empatía y sensibilidad! ¿No hemos pensado nunca que quizás el compañero no tiene margen de maniobra económico para irse por estos mundos de Dios? ¡Qué va! Nosotros pesados, venga, dale, dale, dale, con el mime conmigo. Si se me acerca alguien con cara de querer compartir instantáneas de felicidad, salgo corriendo y no respondo. ¡Que me conozco, Lara! ¡Que me conozco! Volvamos a nuestro oficio con alegría y agradecimiento por tenerlo. Dejemos a un lado la cara de drama, que los dramas ya vienen solos. Un abrazo, Lara. Son las 7, las 6 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? El Gobierno ha terminado el primer trimestre del año con un pobre balance legislativo, 4 reales decretos convalidados y una ley aprobada. Enfrente, 3 sonoras derrotas parlamentarias y la posibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales suena cada vez más lejana. El Ejecutivo ni siquiera parece dispuesto a llevar el proyecto de cuentas públicas al Congreso. Con la calculadora a la mano, las cuentas no salen. Junts lleva meses apretando al Gobierno y no parece dispuesto a rebajar sus peticiones. Esquerra amaga con hacer lo propio. Podemos insiste en que sus 4 diputados no son un cheque en blanco y el PNV, el hasta ahora socio más fiel, también lanza un aviso a navegantes. Hay que avanzar en las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica. Y Manuel Pradales es el Lehendakari. Tenemos un calendario pactado con el Gobierno español y va lento, va demasiado lento. Y el pacto obliga. El Gobierno español debe aplicar más ritmo para cumplir el estatuto y el calendario pactado en su integridad. Lunes de Pascua festivo en 5 comunidades, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra, el País Vasco y La Rioja, lunes para comerse la mona de Pascua. El Día de la Mona lo celebramos porque estoy en casa de mis abuelos y me gusta mucho porque estoy con mis primos. Y siempre me gusta mucho ir a buscar la pelota de fútbol, que es una mona. ¿Y cómo viene la previsión del tiempo en este lunes de primavera que no acaba de estallar? Jacob Petrus, buenos días. Buenos días. No anunciamos grandes cantidades de lluvia, pero hoy sí los mapas del tiempo nos avisan de la aproximación de un frente que acabará regando buena parte de nuestro país, sobre todo con precipitaciones que durante esta mañana ya se escaparán en zonas de Galicia, del Cantábrico, de la Meseta Norte o de Extremadura, para durante la tarde penetrar hacia otros puntos del interior ya en forma de precipitaciones condiciones muy débiles, acompañadas por nubosidad de evolución y algún chaparrón en los Pirineos, y con nubosidad que, aunque sea muy abundante en toda España, realmente dejará muchos ratos de sol en la costa mediterránea, con cielos prácticamente despejados en las Islas Baleares. En las Islas Canarias hoy anunciamos cielos muy nublados al norte del archipiélago, con precipitaciones débiles en una jornada de vientos alisios moderados, alguna racha intensa, mientras en el entorno de la península ibérica solo destacamos los vientos de poniente con algún golpe moderado. Hoy con temperaturas que suben, lo hacen sobre todo en la mitad oriental de nuestro país, donde Valencia alcanzará los 24 grados de máxima y Murcia los 26. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas? DGT, Darío Carnicero, buenos días. ¿Qué tal, Lara? Buenos días. Pues en estos momentos, situación tranquila en toda la red estatal de carreteras. Tan solo encontrarán tráfico en aumento de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, en Barcelona en la AP7 en el entorno de Rubí en dirección a Tarragona y ya en la entrada a Sevilla por la A49 a su paso por Tomares. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Hay más noticias. Jorge Merallo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lara. La Generalitat Valenciana asegura que el día de la Dana no se movilizaron los helicópteros de emergencias por una decisión de quien era inspector jefe de bomberos de Valencia. José Miguel Basset, que en aquel momento era el jefe técnico también de la emergencia, así lo cuenta el diario Levante, que cita fuentes de la presidencia de la Generalitat, aseguran que él tomó la decisión de no movilizar a ninguno de los 6 helicópteros de bomberos forestales. No se movieron ni ese día, ni tampoco durante el resto, una decisión que se habría tomado teniendo en cuenta, aseguran, las condiciones meteorológicas extremadamente adversas la tarde del 29 de octubre. Así lo justifican, así se respalda el Consell Valenciano. Recuerdan además las dificultades que atravesó el helicóptero del Consorcio de Bomberos de Valencia, que sí operó durante esa jornada. En Madrid, si no hay acuerdo, esta noche comienza una huelga en el servicio de recogida de basuras de la capital. Los trabajadores piden mejoras laborales y la renovación del convenio colectivo. Olga Escolano, buenos días. Buenos días. A lo largo de la mañana hay prevista una última reunión entre los trabajadores y las empresas concesionarias del servicio de recogida de basuras de Madrid. El último encuentro sirvió para constatar lo alejadas que estaban las posiciones. Los trabajadores piden mejoras laborales en los salarios y en la estabilidad de los contratos en la negociación del futuro convenio, ya que el actual caducó hace 4 meses. El ayuntamiento se mantiene al margen. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, confía en que pueda haber un acuerdo lo antes posible. En todo caso, se han establecido unos servicios mínimos del 50%. Bueno, nosotros hemos fijado los servicios mínimos que esperamos que se respeten. Son servicios mínimos esenciales, sí, que no queremos afectar al derecho de huelga, pero sí queremos garantizar las condiciones de salubridad en la recogida de residuos en la ciudad de Madrid y por eso los hemos fijado. La huelga no afectará a la recogida de material clínico u hospitalario, a los mercados, a la retirada de animales muertos o a la recogida de papel de los contenedores azules. Gracias, Olga. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin no va a extender la breve tregua con Ucrania con motivo de la Pascua Ortodoxa. Ese parón en la guerra ha terminado a medianoche. Ambas partes se han acusado mutuamente de incumplir la tregua. De hecho, Kiev denuncia que Moscú ha violado más de 2.000 veces ese parón de 30 horas anunciado por el Kremlin el sábado por la tarde. No obstante, Ucrania sí que reconoce que no ha habido ataques aéreos y pide mantener la tregua durante al menos 30 días, petición que se hace extensible también a los Estados Unidos, mientras su presidente allí, Donald Trump, ha afirmado esta noche en su propia red social que es de esperar que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta misma semana. Mirando a sus propios intereses, Trump dice también que ambos podrán entonces hacer fortuna, hacer negocios con Estados Unidos. 7:06, 6:06 en Canarias. Nuevo fallo de seguridad de la administración Trump y de nuevo por otro chat de Signal. En este caso, el señalado es el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría compartido datos militares de ataques a los rebeldes hutíes en Yemen en un grupo en el que estaban algunos familiares y su abogado personal, Gonzalo Barroso. Buenos días. Buenos días. El chat creado por el propio Hegseth antes de confirmarse su nombramiento incluía una decena de personas, entre ellas a su esposa, su hermano y su abogado personal. Un grupo en el que también el también responsable del Pentágono compartió información detallada sobre los ataques que el ejército de Estados Unidos llevó a cabo el pasado 15 de marzo en Yemen contra los rebeldes hutíes. Según medios estadounidenses, llegó incluso a compartir horarios de los vuelos de estos bombardeos. El hermano de Hegseth y su abogado personal sí trabajan en el Pentágono, pero de momento nadie aclara ni justifica por qué tendrían que estar al tanto de esta información tan sensible, y su esposa ni siquiera es empleada del Departamento de Defensa. If the top man in the job was handled classified documents this flippantly. Hexel, por cierto, a quien escuchamos en 2023 criticando a Biden porque decía que el entonces presidente manejaba documentos clasificados con ligereza. El caso es que la prensa estadounidense sigue tirando del hilo de este nuevo Signalgate mientras se sigue investigando el anterior. En ese caso, quien creó el grupo para coordinar acciones militares fue el asesor de seguridad de Trump, Mike Wallace, y en él incluyó por error a un periodista, al director de la revista The Atlantic. Los demócratas ya están utilizando este nuevo Signalgate para pedir el cese de Hexed, algo que también exigen algunas personas desde dentro del propio Pentágono. En Gaza han vivido una nueva noche de bombardeos. Israel ha matado a al menos otros 4 gazatíes y ya son más de 51.000 las víctimas en año y medio de ofensiva sobre la franja. Israel, que por cierto ya ha dado explicaciones casi un mes después sobre la muerte de 15 trabajadores de la Media Luna Roja y Naciones Unidas en Gaza. Reconoce fallos, pero los salda con una destitución y lo achaca a la mala visibilidad. Detalles, Luis Vázquez. Malentendidos operativos, violación de órdenes, escasa visibilidad, conclusiones con las que las Fuerzas Armadas israelíes argumentan, despachan el triple tiroteo ocurrido en el espacio de 2 horas, cobrándose la vida de rescatistas, paramédicos y un trabajador de Naciones Unidas. El subcomandante suspendido, así como otros testimonios, sostienen que esos ataques fueron respuesta a una amenaza tangible sobre el enterramiento de los cadáveres junto a los vehículos. El informe será entregado ahora a la Fiscalía Hebrea. Se considera razonable el trato dado a los cuerpos, erróneo el achatarramiento de ambulancias, camiones de bomberos, haciendo uso de maquinaria pesada. Para la Media Luna Roja Palestina, lo presentado es un informe nulo, plagado de mentiras, sin valor, que buscaría justificar la muerte de 15 personas, atribuyendo toda la responsabilidad al error de una persona. Tan solo, por cierto, Israel reconoce que uno de los 2 supervivientes de aquellos ataques continúa bajo custodia. Continúa la investigación por el asesinato de Marta. Tenía 44 años, de la vecina de Segur de Calafell, y la ha matado presuntamente su pareja. El asesinato machista es la principal hipótesis de la investigación. Redacción en Cataluña, Carla de Boto. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, assistió ayer al minuto de silencio convocado por el ayuntamiento del municipio y aseguró que el govern continuará trabajando para erradicar la violencia machista. El compromiso del govern de la Generalitat firme por la erradicación de la violencia machista. Es verdad que Cataluña, desgraciadamente, es un territorio que nos está golpeando la violencia machista de una manera importante y no vamos a dejar de trabajar para erradicarla. Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en Valencia, afirma que todo indica que el asesinato se produjo en la residencia de la pareja en la localidad tarragonesa. El hombre de 43 años fue arrestado el pasado viernes como presunto autor del homicidio. Una patrulla de los Mossos de Escuadra vio que en la AP7 se detenía un vehículo y bajaba su único ocupante. El hombre llevaba el cuerpo sin vida de la mujer en el maletero y, según fuentes policiales, declaró que era su pareja. De confirmarse que los hechos ocurrieron en Tarragona, esta sería la segunda víctima mortal por violencia machista en lo que va de año en Cataluña. Y la novena en todo el país. Si son víctimas de violencia de género, denuncien. El 016 es gratuito, está disponible las 24 horas y no deja rastro en la factura. Seguimos hablando de violencia contra las mujeres porque un comisario, hasta hace poco destinado en la Embajada de España en la India, comparece a la Audiencia Nacional acusado de acosar y agredir sexualmente a una subordinada. La víctima asegura que le dio un beso en la comisura de los labios sin su consentimiento y que la llegó a amenazar en público. Margarita Iniesta. Su ayudante, una subinspectora de policía, le denunció por darle un beso en la comisura de los labios sin su consentimiento. Asegura que le llegó a amenazar y a lesionar incluso en público. En su querella denuncia que ha sido víctima de un hostigamiento permanente en el tiempo, controlaba sus rutinas y su vida íntima. Le amenazó con hundirle la carrera, le decía que tenía el poder para hacerlo y le prohibió tener contacto con trabajadores de la embajada a los que él consideraba peligrosos. Hoy el comisario Emilio de la Calle, cesado ya como consejero de Interior de la embajada, declara ante el juez Francisco de Jorge por cometer presuntamente los delitos de acoso sexual y laboral, lesiones, amenazas, agresión sexual y contra la intimidad de la subinspectora. El magistrado quiere escuchar su versión y también la de la víctima citada el 12 de mayo. La falta de personal o de nombramientos en la justicia aumenta los tiempos de respuesta. Se dictan menos sentencias al año de las que deberían y aunque esto es algo que desde que se renovó el Consejo General del Poder Judicial se ha ido corrigiendo, hay otros motivos que demoran los procesos judiciales. Esta mañana nos fijamos en un caso concreto, el de una fiscal de Tarragona que ha sido sancionada por no sacar en tiempo y forma su trabajo. Los detalles los tiene Gemma Alfaro. El Supremo confirma la sanción por falta grave a una fiscal de Tarragona a la que se le impuso una multa de 500 euros por retrasos injustificados en sus asuntos, tanto que llevaba casi 2 años de demora en los procedimientos abreviados de la jurisdicción penal, es decir, en los casos menos complicados, y retrasos de 4 meses en la civil, además de tener otras competencias que se retrasaron algo más de un año. Algunos casos los completaron otros compañeros. La Fiscalía General aseguró que es un caso objetivo de retraso y de incumplimiento palmario de la fiscal de los tiempos procesales que ha afectado, dicen, no solo al buen funcionamiento del Ministerio Público, sino también a los derechos de los justiciables, sobre todo en los casos de tutela. La resolución también defendía que la fiscal decidió de forma arbitraria cuáles casos despachaba y cuáles no. Ella alegaba, entre otras cosas, que pidió ayuda ante los problemas que tenía la fiscal jefe de Tarragona y que llegó a estar de baja por la situación laboral. Además, dice que no está acreditado el retraso porque no consta la fecha en la que se le adjudicaron los expedientes, sino en la que entraron en la fiscalía. El Supremo rechaza los argumentos ante el gran retraso que acumulaba, su baja tampoco lo justifica, y más cuando cobraba, dicen, un complemento de productividad. Así que la Sala de lo Contencioso confirma la sanción por falta grave. Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso. Lunes de Pascua, festivo todavía en 5 comunidades, mientras en el resto toca volver a la normalidad. También lo hace el tiempo, se aleja la borrasca que ha dejado lluvias durante estos días y toca hacer balance. El agua es buena, pero en exceso también puede perjudicar mucho si hablamos, por ejemplo, del campo. En Andalucía hay miles de hectáreas afectadas. Vamos a Sevilla, Juan Leo. No todos son beneficios para el campo tras el abundante agua caída en el último mes y medio. Solo en la provincia de Sevilla hay más de 7.000 hectáreas inundadas. Cultivos como el trigo se han echado a perder y los productores temen por la plantación de otros como el garbanzo, el algodón o el tomate debido al encharcamiento de los campos de cultivo. Solo en la vega del Guadalquivir sevillana se calculan más de 2.000 hectáreas impracticables. Cultivos como la patata son muy difíciles de recoger, llegando a emplear incluso drones para ello, pero los costes son muy elevados. María Morales es secretaria provincial de la Asociación de Jóvenes Agricultores. Hemos pasado el año pasado de ayudas por sequía y de pérdidas fortísimas de producción por sequía, al año siguiente pérdida fortísima por agua. Y en Huelva, según la Unión de Pequeños Agricultores, la producción de fresa se encuentra entre un 40 y un 50% por debajo de lo normal para esta época debido a la climatología. Los productores se quejan de que se está pagando la fresa muchas veces por debajo de los costes de producción. Son casi las 7:15, las 6:15 en Canarias. Puedes olvidarte de la tristeza, desde esta terraza esperando a los cielos. Escuchando las campanas, el motor, el contrato, los abejorros zumbando a lo lejos. Un rincón en el universo, protegido por paredes turquesa. Emerge entre pantanos y árboles, y al tocar sus cortezas grito. Comienza la Semana Cervantina. El miércoles, el escritor y académico Álvaro Pombo recoge el Premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Durante esta semana, además, diferentes instituciones ponen en marcha varias actividades para celebrar, claro, el Día del Libro. Susana Santaolalla, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, una semana cervantina que comienza con buena música en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. ¡La vida, cañón! Una nueva selección de las letras favoritas en español de todos los tiempos de 6 artistas hispanohablantes. En el acto participarán los músicos Zahara y Santi Balmés y habrá una actuación de Alcalá Norte. Será mañana a las 7 de la tarde y el 23 de abril en el vestíbulo del Cervantes la actividad Susurrantes con diversos actores recitando en voz baja poemas a los que se acerquen. Por su parte, la Real Academia Española dará conferencias, una actividad de realidad virtual y visitas para los más pequeños. Pero con permiso del creador del Quijote, el verdadero protagonista va a ser este escritor. Don Miguel Cervantes Saavedra era un pringao genial. Álvaro Pombo recogerá el Premio Cervantes 2024, será el 23 de abril. Mientras Barcelona celebra con rosas y libros el Día de San Jordi, Alcalá de Henares se vestirá de gala para la ceremonia presidida por los Reyes. Pombo ha declarado que el discurso lo ha escrito y vuelto a escribir, y se alegra de que solo tenga 20 minutos para no aburrir demasiado. La ceremonia se podrá seguir en un programa especial desde las 11:50 de la mañana en Radio 5 Todo Noticias. Y este mes de mayo se inaugura en Valencia la Casa Taller del escultor valenciano Miquel Navarro, y es importante porque su obra hasta la fecha está repartida por todo el mundo. Radio Nacional en Valencia, José Miragal. Activo a sus 80 años, Miquel Navarro mantiene una imagen ajena a su edad y sin pensar en finales. De crear, sí, si es posible, pues nuevas cosas y de aplicarme cada día más, ¿eh? Y estar vivo y no jubilarme nunca. Que me pille, si me tengo que morir, que me pille trabajando. La Casa Taller se ubica en el barrio de la Morería de Mislata, un espacio de 2.000 metros cuadrados que incluirá exposiciones periódicas que abarcarán todas sus facetas: pintura, escultura, cerámica, fotografía, cine y una sala temporal que compartirá con otros artistas invitados. Un chico de concert, de cámara, o ni habrá. Miquel Navarro, Mislata, 1945, tiene obra repartida por todo el mundo y en su ciudad es reconocido por obras icónicas de calle de gran formato como son el Parotet y la conocida popularmente como la Pantera Rosa. Ya está por aquí Ana Álvarez con la buena noticia del día. Ana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lara. Hoy nos lleva hasta Estados Unidos, donde tres policías han adoptado a una camada de cachorros que rescataron hace unos meses tras ser abandonados en una noche invernal. Sí, los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre, cuando estos oficiales recibieron una llamada de un ciudadano denunciando un caso de crueldad animal. Los cachorros se encontraban en un cubo y en plena calle, sin protección y con temperaturas muy bajas. En cuanto los agentes vieron la situación, llevaron a los animales a un centro veterinario de emergencia que les confirmó su delicado estado de salud. Ahora estos tres agentes, que no han perdido en ningún momento el contacto con los animales, han podido adoptar a estos perros y cerrar así un círculo que les unía, mientras las autoridades siguen buscando al responsable del abandono. Y a esta hora sumamos la mirada a la opinión de Lourdes Pérez. Domingo de Resurrección, Día de la Patria Vasca. El calendario cumplió como cada año con la liturgia de una berrieguna erigido en la fiesta de la comunión nacionalista, aunque sus dos familias pugnan como nunca por la hegemonía de Euskadi. Una Euskadi que conlleva la atonía en el sentimiento independentista, acotado hoy al 21% de sus 2 millones de habitantes, con tener el Parlamento más soberanista. El PNV y H. Bildu suman 54 de los 75 escaños, un 72% inalcanzable para el secesionismo catalán durante el procés. Una Euskadi en la que más del 13% de su población es ya de origen extranjero. Aitor Esteban, que ayer se estrenaba al igual que Lendakari Pradales, enfatizó que no sabe si el siguiente líder del PNV se apellidará Aguirre Gómez Corta, o Martínez, o Hassan, o Dupont, o Popescu, pero que su única patria será Euskadi. Una convicción con la que el soberanismo trata de conjurar el temor a que la nación vasca, a que la nación catalana queden diluidas en la globalización polarizada. Euskadi gará, mundial gará, rezaba el lema en euskera del PNV para la ocasión. Somos Euskadi, somos mundiales, un eslogan que bien podría sonar a bilbainada, pero que remite a la determinación de no perder pie nacional o incluso ganarlo en el contexto internacional. Los peñuistas cargaron ayer contra la España jacobina y vinieron a exigir a Sánchez que no se duerma en los laureles de su defensa de la plurinacionalidad del Estado. Tanto ellos como EH Bildu quieren que el presidente siga para comprobar hasta dónde llega, con esa inteligencia emocional que Otegi pide ahora a los suyos, tras medio siglo quemado por la violencia que zahería la patria de los vascos. Gracias, Lourdes. 7:20, una hora a menos en Canarias. Hoy cerramos la jornada de Liga de Fútbol en Primera División con un Girona-Betis. La lucha por el título de Liga sigue siendo cosa de dos: Barcelona y Real Madrid. Daniel Ampuero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Lara. Sí, los azulgrana vencieron el sábado al Celta con remontada incluida, 4-3. Los blancos hicieron lo mismo anoche al Athletic Club. Ganaron en el Bernabéu gracias a un solitario gol de Fede Valverde en el descuento del partido, eso sí, también con sufrimiento. Un tanto y una victoria con mucha carga simbólica, porque hay ayer era el día del juicio ante el público tras la eliminación en Champions. Carlo Ancelotti. La hemos hecho muy bien en todos los sentidos. Queríamos ganar, queríamos volver a reaccionar después de la eliminación. El equipo ha cumplido. Fede ha sido el jugador. Ya, 4 puntos de ventaja del Barça sobre el Real Madrid tras esta jornada que va a terminar hoy, recordamos, en Montilivi con un Girona-Betis a partir de las 9 de la noche en el club catalán. Están encendidas las alarmas tras 9 jornadas sin ganar y solamente 3 empates. En el Betis, tras conseguir la clasificación a semifinales de la Conference, están a 4 puntos de la quinta plaza, que recuerdo, este año otorga pase también para la Liga de Campeones. De ayer también, Osasuna ganó en Zorrilla al Real Valladolid por 2-3, Villarreal y Real Sociedad empataron a sancionados en la Cerámica, en un partido que protestaron mucho los amarillos por la actuación del árbitro, al igual que Alavés y Sevilla, que no pasaron del empate a uno en el Sánchez Pizjuán. Mañana va a empezar una nueva jornada, tenemos jornada en tres semanas, será la 33ª, quedan 6 para acabar la liga. En la Champions femenina, victoria y goleada del Barça en la ida de las semifinales ante el Chelsea. Jorge Agüero, buenos días. Buenos días. Apabullante la superioridad contra un Chelsea que llegaba menguado a estas semifinales con bajas importantes en ataque y que se quedó sin gasolina en el tramo final del partido, concediendo una goleada 4-1 con goles de Eva Pajor, Irene Paredes y un doblete de la pichichi de esta Champions, Claudia Pina. Este próximo domingo a las 3 de la tarde, la vuelta en Stamford Bridge, donde las de Pere Romeu tendrán que alicatar su presencia en la final del día 24 en Lisboa para buscar su cuarta Copa de Europa. Tenis, derrota 7-6 y 6-2 de Carlos Alcaraz en la final del Godó, y además lesión, que es lo que más preocupa porque complica su presencia en el Masters 1000 Mutua de Madrid, que va a empezar esta semana. Javi de Diego, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos pendientes del resultado de las pruebas que va a pasar Carlitos esta mañana en cuanto llegue a Madrid. A esta hora no podemos confirmar si va a poder o no jugar en la capital de España, solo que ayer en el arranque del segundo set sintió unas molestias en el aductor de la pierna derecha que le mermaron y que han disparado las alarmas. Como digo, esta mañana llega a Madrid y se va directo a una clínica a hacerse un examen médico que van a determinar si está o no en condiciones de debutar en Madrid el próximo viernes o sábado. Viernes o sábado, gracias Javi, porque hoy va a ser el sorteo del cuadro final de ese Masters 1000 Mutua de Madrid. Y en Fórmula 1, victoria del McLaren de Oscar Piastri en el Gran Premio de Arabia Saudí por delante de Verstappen y de Charles Leclerc, que dejó sin podio a Lando Norris y además sin liderato porque lo recupera o lo tiene su compañero en McLaren, Oscar Piastri. Carlos Sainz acabó en los puntos, octava posición. Fernando Alonso todavía no ha puntuado en esta temporada. Ayer fue un décimo. Dentro de dos fines de semana, Gran Premio de Miami. A ver si hay más suerte ahí. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Es nuestra pregunta del día. Hay dos opciones, sí o no. Pueden votar ya nuestra encuesta abierta en @lasmañanas-RME. También pueden enviar notas de voz al WhatsApp 620-57-5712. Pero lo más importante, ¿qué están respondiendo hasta ahora? Sara Calvo, buenos días. Buenos días. Pues no se ha movido mucho el marcador desde la última vez que lo hemos mirado. El 83%, casi mayoría, bueno, la mayoría, casi totalidad de los oyentes vota que no. Solo el 17% es optimista y cree que sí, que va a haber acuerdo de paz en Ucrania gracias a Donald Trump. Pues seguimos recogiendo sus respuestas en nuestra cuenta de X en @lasmañanas-RNE. ¿Conseguirá Trump su objetivo de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Los bombardeos de las fuerzas de Putin son noticia esta madrugada en el país ucraniano. Son casi las 7:25, las 6:25 en Canarias. Momento para la información provincial en la antena de Radio Nacional de España.